Postulado 15. Practicar la bondad y la cortesía. El mundo en que vivimos es muy duro. La gente se ha ido acostumbrando a usar un lenguaje brusco y poco amable y a decir o hacer cosas hirientes. Nuestra respuesta debe ser no tomar represalias con palabras o acciones y mantenernos serenos. Practicar la bondad significa entregar nuestro tiempo, nuestros talentos, recursos y habilidades al trabajo generoso, a una causa mejor que nuestros intereses personales. Trabajando mucho para dar lo que podemos y cultivando la bondad y la comprensión ante cada provocación, podemos escapar de las formas de pensar destructivas. La cortesía implica amabilidad, gentileza, tacto, mesura, delicadeza y consideración en relación con otras personas. Bondad y cortesía son las cualidades más deficientes en el hombre actual. En primer lugar, se ha de evitar las desavenencias, luego desarrollar la bondad y finalmente ser más corteses. Si conocemos a alguien dotado de tales actitudes, veremos que es una persona pulida y que se perfeccionó. Será por todos estimado y respetado. Sus actitudes valdrán como una silenciosa divulgación. Pero el mundo actual nos revela a cada instante cuánto se carece de esa bondad y cortesía. Por todas partes, el ser humano vive desmenuzando defectos ajenos, odiando y reprendiendo a su prójimo, destacando siempre los aspectos desagradables de éste. Podemos afirmar que casi no existe la cortesía en el hombre moderno. Hay exceso de egoísmo, grosería, espíritu calculador y constantes justificaciones para todos los errores que comete. A nadie le importa resultar desagradable a los demás. El exceso de libertad democrática se convirtió en un abuso de egoísmo. De todo lo más despreciable es que el hombre se transforma en un delator y perseguidor de su hermano, porque el sentido de amor humano escasea. El aumento de tal tipo de gente oscurece la sociedad, enfría las relaciones humanas y engruesa la hilera de los desilusionados. Es así como crecen los suicidios. La verdadera civilización será el resultado del aumento del número de personas que sean fieles a las reglas como la caballerosidad inglesa o la filantropía estadounidense, que practiquen la moralidad, lo que permitirá la formación de una sociedad agradable donde reine el confort. Si tal sociedad fuese como un paraíso en la tierra, este no sería imposible para el hombre.